En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Boletilnek adelantó que habrá oferta salarial a los estatales. El gobernador adelantó que no resolvió aún cuándo se van a realizar las nuevas paritarias salariales, ni tener todavía ofertas, aunque reconoció que algo habrá para los estatales en noviembre y diciembre. Hay reclamos de los gremios para reunir de manera urgente la paritaria salarial a la luz de los importantes aumentos registrados en la canasta familiar en las últimas semanas. Ayer ATE pidió una pronta convocatoria ante la fuerte caída del salario registrada en la última semana. Van a recategorizar a trabajadores de la SENAF. Dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado se reunieron con la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia SENAF, Roxana Méndez, quien se comprometió a iniciar un proceso de recategorización de 251 empleados del sector. También se comprometió a otorgar el día de examen para quienes rindan el pase a planta permanente, una demanda que ATE venía planteando considerando la importancia de esta instancia que otorgará estabilidad laboral a miles de familias fruto de la larga lucha del gremio. Anuncian la habilitación de un tramo de la Ruta 250. La Administradora General de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez, anunció que está finalizada la reconstrucción del tramo que va de Conesa a Cholechuel, el más deteriorado de la Ruta 250. Los trabajos desarrollados contemplaron la pavimentación total de la calzada, la construcción de una nueva rotonda en el empalme con la Ruta Provincial número 2 que conecta con San Antonio Oeste, y la colocación de señalamiento horizontal y cartelería. La Ruta 250 no solo acerca al turismo a la zona atlántica, además es usada por vehículos de gran porte encargados del traslado de la producción frutihortícola hasta el puerto de San Antonio Este. Reclaman la redistribución de partidas para atender la emergencia alimentaria. Integrantes de la Mesa de la Emergencia Alimentaria convocaron al secretario de Hacienda, Hernán Perafán, y al secretario de Gobierno, Leandro Masachesi, para reclamar que se destinen mayores recursos a la atención de la emergencia alimentaria. El encuentro se va a desarrollar esta mañana a las 10 en el Consejo Deliberante de Viedma. Recordemos que la Secretaria de Desarrollo Humano del municipio confirmó que solo poseen 100.000 pesos para atender la demanda de los comedores, por lo que no alcanza para satisfacer las necesidades de los más de 20 comedores que existen en la ciudad. En este marco, se resolvió reclamar a las autoridades municipales que los excedentes o partidas presupuestarias de otros sectores puedan ser también utilizadas para atender la emergencia alimentaria. Folclore chileno y argentino este viernes en el gimnasio de Sol de Mayo. De la mano de la agrupación artística Santiago Ayala de La Marque y Bitácora Producciones de Viedma, llega el noveno encuentro de intercambio turístico-cultural Chile-Argentina a la capital provincial. Este evento, que ya lleva 16 años y 8 ediciones, se llevará a cabo del 31 de octubre al 3 de noviembre en distintas ciudades de la provincia. Mañana viernes es el turno de Viedma con una muestra de folclore chileno y argentino que se va a realizar en el Club Sol de Mayo en Avenida 25 de Mayo y Alsina a partir de las 21 horas. Representarán a Chile grupos folclóricos Labranza, Padre de las Casas y Temuco. En tanto que también se presentarán la agrupación Santiago Ayala y Patagonia Tango de La Marque y la cantante Toli Hernández, el grupo folclórico Caja Chica y la Juntada de Viedma. Viedma será sede del primer Panamericano de Canotaje Maratón. El evento es organizado por la Federación Argentina de Canoas y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Tendrá lugar entre el 7 y el 10 de noviembre. Está reservado para las categorías Junior, Senior y Máster en el Panamericano y Menores y Cadetes en el Sudamericano. La fiscalización estará a cargo de la Confederación Panamericana de Canotaje. Por otra parte, el sábado 9 de noviembre, en la segunda bajada del Faro del Balneario El Cóndor, desde las 3 de la tarde, se desarrollará el Campeonato Sudamericano de Surf Sky, también conocido como canotaje oceánico. C5 se avanza en el despeje de arena en la entrada al pescadero. Los trabajos los realiza la Municipalidad de Viedma a través de la delegación del balneario El Cóndor. Los bancos formados por el depósito constante de este árido impedían el paso de las personas al sector de costas. En esta oportunidad, con aporte de máquinas del Departamento Provincial de Aguas, se procede al corrimiento de médanos vivos a fin de habilitar el acceso a los pescadores deportivos. El objetivo es llegar al verano con todas las zonas de uso de playa con sus accesos libres. Las noticias nacionales. Tras autorizar un nuevo tarifazo de luz, Vidal se reúne con Kicillof. Axel Kicillof y María Eugenia Vidal tendrán este jueves el primer mano a mano para empezar a desandar la transición de cara al próximo 10 de diciembre. La reunión entre ambos se realizará a las 10:30 de la mañana en la sede de la Gobernación en La Plata y buscará coordinar el trabajo conjunto camino al cambio de mando. Se prevé un encuentro tenso, sobre todo porque la gobernadora aprobó ayer un nuevo tarifazo de luz, nada menos que del 25%, que comenzará a regir a partir del 1 de enero, cuando el gobernador sea Kicillof. El gobierno descongelará las naftas y habría aumentos del 15%. El 14 de noviembre perderá vigencia el decreto 566 que el Ejecutivo publicó en plena corrida cambiaria y con el que congeló por 90 días el precio de los combustibles y del petróleo crudo para el mercado interno. Al quedar liberados los precios, las naftas y los gasoil se dispararían en los surtidores alrededor del 15%, la brecha que los funcionarios consideran que existe hoy entre el precio interno y el internacional. Recordemos que en una actitud electoralista, el gobierno suspendió los aumentos de los combustibles por 3 meses para evitar que esos incrementos afectaran su performance electoral. Agrupaciones sociales reclamarán que se aplique la emergencia alimentaria. Varias agrupaciones sociales, entre ellas Barrios DP y el Polo Obrero, van a realizar esta mañana una protesta frente al obelisco para reclamar que tras un mes de la sanción de la ley de emergencia alimentaria, todavía no se ven los resultados. Bajo la consigna, la emergencia alimentaria quedó en letra muerta, pese a que la pobreza y el hambre crecen sin parar, las agrupaciones volverán a las calles desde las 11 de la mañana en la Plaza de la República. Alberto Fernández participó de un homenaje a Raúl Alfonsín. El presidente electo encabezó este miércoles un acto por la conmemoración del 36 aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones que dieron inicio al periodo más largo de la democracia en la Argentina. La actividad, que contó con la presencia de dirigentes radicales y representantes de espacios sociales, culturales y gremiales, se desarrolló en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo UMET de la Ciudad de Buenos Aires. Alfonsín fue un hombre inmenso, fue un enorme dirigente, un gran presidente al que le tocó un tiempo difícil. Fue un tiempo donde el golpismo todavía estaba vivo, donde aparecieron los carapintadas, pero fue haciendo todo lo necesario para garantizar la democracia, dijo Alberto Fernández. Cristina Kirchner y Gabriela Michetti hablaron para organizar la transición en el Senado. En una comunicación telefónica, Michetti felicitó a la exmandataria por el triunfo electoral y le propuso iniciar un diálogo para la transición en la presidencia del Senado, a lo que Cristina respondió que estaba de acuerdo. Hoy se van a reunir la vicepresidenta y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, con el jefe del bloque Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, y la secretaria de esa bancada, Virginia García. Cristina no participará de ese encuentro, pero durante la charla con Michetti acordaron reunirse a su regreso de Cuba, a donde viajará el próximo viernes para visitar a su hija Florencia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria. Informa.